en las cuales están complotados para hacerlo el señor Nicolás Maduro aquí en Venezuela y el señor Ortega allá en Nicaragua, y respetando la inmunidad parlamentaria que tiene Florido porque es miembro del Parlamento Latinoamericano. O sea, todos los parlamentarios venezolanos tienen inmunidad parlamentaria en los países a los cuales asisten, y los países terceros también tienen inmunidad parlamentaria en Venezuela. Entonces no se puede tener o retener a un parlamentario de esa forma como lo han hecho ahí en Nicaragua. De todas maneras, me imagino que hoy ya la Asamblea Nacional va a tomar cartas en el asunto, va a denunciar el caso en las instancias internacionales para que sea liberado Luis Florido y el señor Avendaño, que es el asistente de Florido.